Bueno, el balance sería positivo, ya que este año arrancamos con todo lo que tiene que ver con mejoras de edilicias de los diferentes edificios donde funcionan los centros infantiles. Bueno, se hicieron arreglos de todo tipo, desde pintura, techo, pisos, baños, cañerías, de gas, de, bueno, un sinfín. La idea es que estos mejoramientos continúen. Sí, que se tenga siempre como un monitoreo del estado de los edificios para que no se vuelvan a deteriorar. Eso en cuanto al edilicio, en cuanto al recurso humano, muy satisfactorio, ya que logramos armar un equipo interdisciplinario conformado por una psicopedagoga, una psicóloga, una nutricionista y un profesor de educación física. Esto redunda en una atención integral de los niños que acuden a los centros infantiles y también hemos podido acercar distintos talleres, tales como los de crianza o los de nutrición, que apuntan no solo al personal que atiende a estos niños, sino también a los papás del centro que acuden cuyos niños acuden al centro infantil. Así que la verdad que estamos muy muy contentos, se pudo trabajar muy bien, y bueno, y para el año que viene la idea es que esto que sembramos este año dé mayores frutos y continuar ajustando aquellas cuestiones que necesitamos mejorar.